Ok, cerramos nuestros ojitos y nos conectamos a nuestra respiración. Inhalamos y exhalamos. Inhala. Y exhala. Inhala. Y exhala. Toda tu atención dirígela a la respiración. Siente cómo el aire ingresa y sale por tus fosas nasales. Inhala y exhala. Toda tu atención en el flujo de la respiración. Siente cómo el aire ingresa y sale por tus fosas nasales. Inhala y exhala. Dirige tu atención, energía y enfoque en la palma de tus manos. Y mantente consciente. Toda tu atención, energía y enfoque en la palma de tus manos. Mantente consciente. Mantente presente. Si aparecen pensamientos distractores que te llevan a otro tiempo, a otro espacio, tomas conciencia y dirige tu atención en la palma de tus manos. Mantente consciente. Mantente presente. Ahora dirige tu atención en la zona de tu frente. tu atención en la zona de tu frente. Mantente consciente. Mantente presente. Mantente consciente. Mantente presente. Si aparecen pensamientos que te llevan a otro tiempo, a otro espacio, tomas conciencia y dirige tu atención en la zona de tu frente. Mantente consciente, presente, atento. Ahora quiero que respondas, que aparezca alguna respuesta que es algún rasgo de tu personalidad que está generando conflictos en tu vida. Por ejemplo, de repente tengo un rasgo de personalidad que es un programa. Por ejemplo, el programa deuda o irritabilidad o procrastinador o temeroso. ¿Qué rasgo de tu personalidad genera algún tipo de conflicto en tu vida? Puede ser el programa tímido, el programa gastador, qué rasgo de tu personalidad sostener esta idea de ti te está generando conflictos. Ahora, este rasgo de tu personalidad, ¿qué tipo de conflictos te genera en tu vida? Ahora, ese programa, esa información, esa idea que tienes de ti, porque solo es una idea, ¿de dónde vino? ¿Quién te lo enseñó? ¿De dónde lo has absorbido? Vas a visualizar que por la habitación donde tú estás empieza a entrar tu madre y tu padre, caminan y se colocan justo delante de ti. ¿De dónde viene ese programa que tienes hoy, que condiciona tu vida a resultados insatisfactorios, viene del lado del padre o de la madre? ¿De dónde lo has absorbido? Si tienes un programa mal geniado, por ejemplo, ¿de dónde viene? Si tienes un programa deudor, ¿de dónde viene? Sacrificador, ¿de dónde viene? Gastador, ¿de dónde viene? Temeroso, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene ese rasgo de personalidad? ¿De tu padre o de tu madre? A la voz de tres, lo que tú intuyas, estamos guiados por el Gran Espíritu. Si no lo tienes claro, solamente observa a papá y a mamá. ¿Y de dónde has absorbido ese programa? Ahora te queda solamente con el papá o con la mamá, según de quién lo hayas aprendido o absorbido o heredado. El otro padre se va y te quedas solamente con uno de ellos. Le miras a los ojos y luego, atrás de tu padre o madre, aparece tu abuelo, tu bisabuelo y tu tatarabuelo empiezan a entrar. De repente no los conociste. Trata de imaginarlos. Trata de sentirlos. Y ahí tienes justo delante de ti a tu clan, masculino de papá o femenino de mamá. Puede ser la abuela, la bisabuela o la tatarabuela. Tu padre o tu madre te lo heredó, te lo transmitió, pero ellos también lo han absorbido de sus propios padres. Y estos abuelos de tus bisabuelos, y estos bisabuelos de tu tatarabuelo. Y así se ha ido transmitiendo de generación en generación, hasta que tú lo estás haciendo consciente. Quiero que vayas a mirar ese clan, que los mires uno a uno. ¿Cómo están? ¿Cómo intuyes que están? ¿Cómo te miran? ¿Con seriedad, tristeza, enfado o alegría, gozo, regocijo? ¿Cómo se encuentran ellos? ¿Cómo crees que experimentaron sus vidas? ¿Qué sientes por ellos? ¿Compasión? ¿Amor? ¿Rabia? Míralos, conócelos, siéntelos. Ahora observa en tu cuerpo esa energía, ese programa, esa memoria que absorbiste de ellos. Observa en tu cuerpo donde intuitivamente lo sientas. Lleva tu mano derecha donde intuitivamente sientas alguna memoria, alguna emoción, algún programa. Lleva tu mano ahí. Y vas a observar dentro de ti esa memoria. Le vamos a dar un color oscuro, un color negro. Eso te pesa. Esa memoria te condiciona, pero esa memoria no eres tú. Lo has aprendido de tu papá o de tu mamá y ellos a su vez de sus padres y a su vez y así de generación en generación, hasta que tú desde el amor estás poniendo conciencia, pon conciencia al programa. Ahora con tu mano derecha vas a visualizar que vas a absorber esa energía. Esa energía te empieza a dejar porque con tu mano sanadora lo comienzas a absorber, absorber, absorber. Descargas esa energía, la descargas de ti, la comienzas a absorber, tu mano la absorbe y ahora lo tienes justo delante. Esa energía la tienes justo en tu mano. Ahora con esa mano que has absorbido la energía, en un acto de amor, vas a decirle a tu padre o tu madre, le dices, gracias, gracias, gracias, gracias. Miras a tu clan y le dices, gracias, gracias, gracias. Los honro, los amo, les agradezco por haberme aceptado en su familia. Los bendigo y los honro. Y a tu padre le entregas esa energía. Y le dices, esto no es mío, te lo entrego, ya no me corresponde vivir condicionado por esta memoria, te lo entrego desde el amor. Gracias por todo lo vivido, gracias por todo lo experimentado, te amo, te honro, te respeto, te doy tu lugar. Les doy su lugar y entregas esa energía a tu padre o a tu madre. Y ellos a su vez necesitaban esto para poderse liberar y a su vez ellos regresan el programa a su padre, a su abuelo, a su ancestro. Y así ese programa se va a ir entregando de generación en generación hasta llegar a la fuente. Y la fuente lo transmuta. Y ahora la sanación es para todo el clan. Ellos también esperaban este momento para liberarse de estas cargas ancestrales. Y ahora quiero que vuelvas a ver a tu clan, cómo te miran. Seguramente te miran con alegría, con felicidad y con gozo. Todos dense un gran abrazo. Los cuatro, las cuatro. Y sientan el amor. Los amo. Gracias. Las amo. Gracias, los honro siendo feliz. Los honro siendo abundante. De esa manera los voy a honrar. Los amo. Gracias. Gracias, gracias. Los ancestros empiezan a irse de tu habitación, se van se fueron. Y ahora observa que donde antes había esa energía negativa en tu cuerpo, ha quedado un espacio vacío para que nazca algo que sí viene de ti, algo propio. Y tú eres amor. Y vas a visualizar cómo ese espacio vacío donde antes ocupaba la energía negativa se empieza a llenar de luz. Una luz de amor, algo tuyo propio ha nacido. Amor. Esta luz no solamente se expande por ese espacio, sino que esta luz se irradia por todo el cuerpo, por todos tus órganos, por el cerebro, por las extremidades inferiores, superiores. Esa energía irradia ahora todo tu cuerpo. Cada célula siente esta energía de amor. Ha nacido algo nuevo en ti, algo tuyo propio. Ahora vas a decir, amado Dios, gracias, gracias, gracias. Dicho está, hecho está. Ahora quiero que lleves la atención hacia tu espíritu, hacia lo que sabes que eres. Tú no eres los programas, las ideas que te inculcaron. No eres esa programación. Ese es simplemente un personaje que has creado, un yo idea. Tú no eres tus programas mentales. Tampoco eres tu cuerpo. Tú eres el Hijo de Dios. El Hijo de Dios habita el cuerpo, el espíritu que eres, lo no condicionado, lo ilimitado, lo abundante, lo puro y perfecto. El Hijo de Dios, el espíritu que habita el cuerpo. Quiero que vayas a lo más profundo de ti y conectes con tu esencia. Siente el Espíritu de Dios en tu interior, conecta con Él. Siéntelo. Siente todo el amor del Espíritu, toda la paz. Afirma, yo soy el que soy. Yo soy el que soy, el Padre y yo somos uno. Siente la presencia de Dios en tu corazón. Siente el amor. Esa es la verdad que te libera. Este amor que sientes en este momento. Esta paz, esto es lo real. Recuerda, esto es lo real. Yo soy el que soy. Desde esta profunda conexión espiritual, dile al Espíritu, al reino de Dios, a Dios. Dile en este momento, pídele, guía. Dile, amado Dios, Espíritu Divino, guíame. Muéstrame el camino del amor. Muéstrame el camino de la verdad, de la presencia. Dame entendimiento para sobreponerme a cualquier problema, situación, bloqueo. Desde esta conexión, divinidad, muéstrame la guía, el aprendizaje para poderlo trascender. Guía mis pasos. Ser divino, guía mis pasos. Te doy el permiso que tomes el control, que seas tú, desde la parte divina, que tome las decisiones. Amado Dios, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Dicho está, hecho está. Soy cada vez más luz. Soy cada vez más espíritu. Soy cada vez más abundante. Soy cada vez más como Dios quiere que yo sea. Mira hacia arriba, abre tus manos y recibe lo que Dios siempre te estuvo dando. Abundancia. Y di, hoy me abro a recibir lo que yo soy, amor y abundancia. Porque yo soy el hijo, la hija de Dios. Yo soy amor y abundancia. Ahora sé quién soy. Ahora sé quién soy. Dicho está. Hecho está.